I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me want to shoot. On your mark, get set, go. Let me go, let me shoot to the next man in a three-piece suit. I spend all my dough, Ray me cutie. Shoot, shoo-ba-doobie, like Scooby-Dooby-Doo. I love you in your big jeans. You give me nice dreams. You make me wanna scream, ooh, ooh, ooh. I like what you do, when you do, what you do. You make me wanna shoot. Coming this way, ooh. S and the P wanna get with me, cool, uh-huh. But I'm wicked G, yeah. Hit skins whenever quickly, right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. You want my ball, here's the hot rod, hot 12 rod. Inches to a yard and have you sounding like a retard, yeah. Big 12 of a 6'2 wanna hit you, so what you wanna do, what you wanna do, I wanna shoot. Y más saluditos por ahí, cómo no, a mi hermano, el Canío, que por cierto, Canío, tengo una cosita para ti que lo vas a flipar. Antiguito también. Al Miguelón, incondicional de la Black Party, este es un buen blacker y un buen nigger. A Vane, la que dice, escúchenlo, vamos a escuchar a Vane. Así se escucha a Vane. ¡Escúchenlo! ¡Esa es Vane, escúchenlo! Pues... seguimos con más cositas y en ese mismo año, en 1993, un grupo influenciado por el jazz, o sea que esto va para José López, conductor del Rincón del Jazz, influenciado por el jazz, lanzó este Cantaloupe, sampleando el tema Cantaloupe, a ver, que no lo veo bien, ahí va, Cantaloupe de Herbie Hancock, guapísimo, ¿eh? Ahí se amplía ese canto Luis Lana de Herbie Hancock. Y ya os digo, este tema va para José López, el mejor locutor de Onda Terral. Así que escúchenlo. Prepárate para la automorición. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Ahí está Herbie Hancock. Sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick in my

make the dog say, girl, I want you, girl, I need you. Can't you see how this love affair would be good for you and me? Make the door say, girl, I want you, girl, I need you, babe. Slow down, love, don't you see me with my girl, what you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs, different chicks sipping Chris, just a million and dubs. But I changed, only got eyes for her, believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa baby and all, cause I don't wanna be a player no more. Feel the same way, you make the door say, girl, I want you, girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way, you make the door say, girl, I want you, girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way, you make the door say, girl, I want you, girl, feel the same way, you make the door say, girl, I want you, girl. Bueno, bueno, me están diciendo de que es que el saludito de antes, como no se ha escuchado porque se la había cortado, pues bueno, os saludo otra vez. Inma, Moi, Sala, Maru y mi fan número uno, Everly. Ahí, ya queda saludado. Ahora sí me estaría escuchando. Ya me enviará después un mensajito. Y seguimos con más temazos. Ahora toca el turno de Ja Rule cantando con Ashanti. Y esto es Always On Time. Esto sí que es un temazo. Box shots. Always on time, gave you my baby. On that swing dick like no other I know. I got a lot of things I need to explain, but baby, you know the name, and love is about pain. So stop the complaints and drop the order of restraint. Our sex life's a game, so back me down in the paint. I can't wait no more. This is about a quarter past three, and sure days I mean, I got the Bentley valet, and I'm just outside of Jersey, past the Palisades. And I love to see that ass in boots and shades. Throw down on the bed while I'm yanking your braids. Style. You never thought I'd make you smile while I'm smacking your ass and fucking you all wild. We share something so rare, but who cares? You can, baby. I'm not always there when you call, but I'm come on, pull it together. It's only a sun shower. We've been through worse weather, like the stormy night. You wrote a dear child letter and took my Benz and keyed and cut the leather. Bitch, you know better. Either MOB, money over bitches, murder INC. I got two or three hoes for every V, and I keep them drugged up off that ecstasy. I'm a playground legend like Kirkland Pee Wee. They my nigga in the league, got more game than me. I play harder, so many women I bothered. Meet them with scars and send them home hot and bothered. Truth to

Puerto de la Torre, Málaga. Desayunos, comidas, buen menú y especialidades gigantes como su cachopo. Eso sí que es gloria bendita. Perfecto para tapear o darte un homenaje. Reservas en el 678-820381. Restaurante Bar Pileta. Bueno, tenemos que decir también que tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook y todo con el mismo nombre, Onda Terral. Nos podéis seguir en estas, en nuestras redes sociales, ¿eh? Y más saluditos a esa Rachel, a esa Jordan, las niñas de Carranque, esa Demi, que también está por ahí. ¡Claro que sí! ¡Besito para ellas! Y abrazos para ellos, pero eso también lo digo al final. Y ahora vamos con otro temazo muy guapo. El ex amigo de 50 Cent, The Game, se junta con R. Kelly y hace este pedazo de colaboración. Se llama Players Only. ¿Y dónde lo tenéis que escuchar? Aquí, en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. ¡Escúchalo! Say. Players only, we wear them tricks, be jerking they bodies. Up in the club where they get real naughty. Take them from here to the private party, where there ain't nothing but players only. Where the players be spilling a lot of dough. Honey's got ass bouncing on the floor. This is how we do behind the players though. Surrounded by them players and thugs. The girls going wild in the club. In VIP. Got Joe with a bottle of bud. She don't care. Shaking ass, just throwing them up. I really like to know her, the way she worms her body up and down, she got me heated up. I can't count, I really wanna beat it up. Show her how I hit the bar and spend it up. You ain't gonna be worried about being alone, cause tonight we'll be together in my home. Exit Alpha Club, bouncing our dome. Got that red coupe matching the chrome. Put that body in motion, motion, and watch it wave like an ocean, ocean. Now break it down and worm it, worm it. Now bring it up now, shake it, shake it. Players only, we wear them tricks, be jerking they bodies. Up in the club where they get real naughty. Take them from here to the private party, where there ain't nothing but players only. Where the players be spilling a lot of dough. Honey's got ass bouncing on the floor. This is how we do behind the players though. I'm still fresh like Impala, Trace Young Gun, still riding the bass drum. Four times platinum, hated to love it, I'm still number one. Still in the hood, one hand on my gun, and my trigger finger still make bitches come. I mean the one with the ring and the tongue. Compton, Kelly found her in the slums. Shaking that rum, both hands on the pumps. In the home with me, I had your girl yelling, Kale's my bitch drunk, but her two girlfriends still wanna have fun. Pass the blunt, let her drink red rum. Bet she ain't never seen a penthouse at the Trump. Me and R been around the world, and we'll give it to you just how you like it, girl. Girl, you on a mission, step in the club, shutting down competition. The way you walk it, talk it, switch it. And when the doors close, handle your business. Now make your booty go. Break it down now. Bring it up now. Push it back, girl. Girls, you can shake it, shake it, shake it, shake it. Out the club, in the coupe, to the mansion. We gon' get bent up till the morning. Lean back in the chair while you wind it. Lap dance on me, girl, bump and grind it. We gon' do it till we drop, until the party stop. We gon' keep it hot. Players only, we wear them chicks, be jerking they bodies. Up in the club where they get real naughty. Take them from here to the private party, where there ain't nothing but players only. Where the players be spilling a lot of dough. Honey's got ass bouncing on the floor. This is how we do behind the players though. I like it when you flip that, bump that, roll that, shake that, drop that, broke that, make it go clap clap. Flip that, bump that, roll that, shake that, drop that, broke that, make it go clap clap. Players only, we wear them chicks, be jerking they bodies. Up in the club where they get real naughty. Take them from here to the private party, where there ain't nothing but players only. Where the players be spending a lot of dough. Honey's got ass bouncing on the floor. This is how we do behind the players though. Scott Storch, Kales, the game, y'all. TP3 reloaded. Y'all niggas better duck. Pues ahí teníamos a R. Kelly y The Game con su Pleasures Only. Y ahora esta canción va dedicada especial a mi hermano Ercanío, porque esto nos recuerda cuando teníamos allá 18, 20 años por ahí. Bueno, él más joven, yo soy más viejo. Y sonaba esto: Misión Hispana, esto no es Disneylandia. Baja de la rama, esto no es Hollywood. Baja de la rama. De la rama. Nuestros Pues ahí teníamos Misión Hispana, un clasicazo. Esto no es Disneylandia, baja de la rama. Muy guapo, muy guapo. Y seguimos con más cositas. Ahora vamos a menearnos muy bien. Esto va para Davinia, que yo sé que le gusta mucho menearse, que si ella está con las pizzas, que si después barbacoa, que si por un lado piscinita. Pues esto es para que aprenda de Brian Tower. Muy guapo, un poquito de salsa rap para menear ese cuerpo. Escúchenlo aquí, Onda Terral. Ritmo y vida conquistando tus sentidos. Somos las nuevas voces matando estereotipos malos, ridículos. De la cabina al barrio y del barrio para el pueblo, con letra lógica marcando el beat entero, el beat entero. Salsa rap, nena, porque no sé bailar, pero sé acomodar palabras en el boom bap. Yao, no sé cantar, mucho menos recitar. Sé rapear de forma obscena en un beat espectacular. Con ritmos provoco sismos en el micro, distinto a lo visto en tus estereotipos. Con letras brillo, estilo te salpico, wey, manos arriba que también se escuchen gritos. Con elegancia en salsa, el boom clap del rap. Hoy vengo con mis homies y se va a descontrolar. Si ya saben cómo somos y nos vuelven a invitar, si son los de la erra arrasando con el lugar. Y track, verso, track, yo veo verso tras palabra, después de la quinta copa el cora ya no dice nada. Y track, verso, track, yo verso tras palabra, después de temas como este no vas a rapear con ganas. Seguimos en la zona, rap de cora por norma, boom bap, y sus líneas quedan rotas, boom bap, somos leyenda, ustedes historia. Seguimos en la zona, rap de cora por norma, boom bap, sus líneas quedan rotas, boom. Somos leyenda, ustedes historia. Tenemos historia, ¿cómo decir que no? La música y la vida, lo que nunca frenó. Ayer oyendo todo y soñando tan alto. Hoy buscando modos para ponerme a salvo en un mundo de pantallas y mentiras, donde lo único que importa es lo que aquellos escriban. Yo soy tan raro, excéntrico, en el punto de atención soy el lado más céntrico. Vamos, no soy arrogante, no busco admiración, tampoco lo elegante. Es el aguante, también lo sufro. Revolución, también me subo. Siempre buscando el sumar. Ante todo mira al frente, no vayas a arriesgar lo que no vale la pena, la familia cuidar. Canto por quien se fue y no paro de extrañar. El hip hop es mi templo, siempre voy al frente poniendo el ejemplo. Sé valiente, porque no tengo miedo a errar, solo tengo miedo a no volver a pecar. El respeto se gana, se canta sin trampa. Vengo por el honor que me he ganado en la batalla. Ya, ya, ya. Somos los campeones, los reyes de la banda. Enseñamos a hacer rap al resto de la cuadra. Va, va, va. Esto es pa' que lo baile la morena y la blanquita, que traemos un buen son para que se mueva ahorita. Con letra en la libreta y con los versos jugando. No soy Héctor Lavoe, pero el micro lo traigo en mano. Ay, Jalisco, no me rajo, soy de Cora. Y ver la tapatía, gallos finos en la zona. Rumba para que toda la nena goce. La tapatía morena y las del DF que lo exploten. Ando a lo positivo plantando bandera. Que mi forma de atracarte es cultivando tu conciencia. Cultura y ciencia, el arma que te enfrento se llama inteligencia. Métrica y sonido, ritmo y actitud. La calle mi escuela, a ver, júzgate tú y dice yo, ajá. Ando cantando sí, solo como yo puedo. Que de los buenos pocos y que el último es primero. Ya sabes lo que quiero, robar este sonero. Soy como Robin Hood y con mi combo de justicieros. Yo, ja. Y ahora nos vamos a México. ¡Viva México, cabrones! Porque allí estos dos señoritos llamados Acui, que en 2004 sacan este álbum llamado Radio Compa. Y dentro de ese álbum se encuentra este tema que explica de dónde viene su nombre. Se llama Pacheco. Vamos a escuchar Pacheco. Escúchenlo aquí, Onda Terral. Directo. Siempre que hay una entrevista, no falta la pregunta, ¿qué es Acquit? ¿por qué se pusieron ese nombre? Andamos bien confundidos. Para los que se han preguntado qué chingados es Acquit, voy a procurar explicarles. Un, dos, pelones con talento. Si no te gusta, lo lamento. Acá, pelón número uno. Hazte un lado porque viene con puño. Iniciales de las dos primeras letras. Y ha cargado a más gente que zapetas. A lo siguiente, pelón número dos. W-I-D son las últimas iniciales que salen de mi parte. Estoy más fuera de este mundo que Marte. Es el dúo que no puedes comparar. Somos Acquit y logramos conquistar. Soy Paco y el otro güey es Checo. Y ahora van a explicar a Pacheco. Pacheco está aquí para los compas y las chicas. Es el himno de los barrios y las clicas. Bien pachecos, andamos en la movida. Y ahora todos con las manos para Pacheco arriba. Pacheco está aquí para los compas y las chicas. Es el himno de los barrios y las clicas. Bien pachecos, andamos en la movida. Y ahora todos con las manos para arriba. Una explicación, a ver, bien honesto. Definiendo el significado pacheco es: unos lo ven como grifo, algo juido. Otros lo ven como apellido. Francisco es el nombre de mi compa. Muchos ya lo saben. Pancho, Paco, del mismo nombre salen. El mío creo que es un poco más discreto. Me llamo Sergio y uno que otro me dice Checo. Pon tu coco a trabajar un momento. Si no te disparo, no sostienes en el centro. Fuera de onda, mejor yo te ayudo. Paco, Checo, Pacheco con orgullo. No nos vaya a suceder lo que en delantes. Tocan muy bien, pero ¿qué significa Acquit? AK Wicked Acquit, anótalo sin pena. Tenemos todo el tiempo, esta no es la última Pacheco cena. Está aquí para los compas y las chicas. Es el himno de los barrios y las clicas. Bien pachecos, andamos en la movida. Y ahora todos con las manos para Pacheco arriba. Pacheco está aquí para los compas y las chicas. Es el himno de los barrios y las clicas. Bien pachecos, andamos en la movida. Y ahora todos con las manos para arriba. No, pues para nosotros la palabra pacheco tiene otro significado. Yo sé que para muchos significa acá que andan bien grifos de viaje, pero Nel no es así para nosotros. Ojalá y no tengan confusiones. Ya no quiero dar más explicaciones. Vamos a seguirle dándole duro. Que queme y saque humo como un puro. Espero que no vayan a olvidar originales. En el único lugar, Pacheco, más conocidos como Acquit. Apriéndete el nombre, güey, y no le saques. Ahora ya lo saben, todos, vamos adelante. Písale a tu ranfla, manos al volante. Pacheco está aquí, llegó para quedarse. Pon que se repite esta rola sin que pause. Pacheco, Acquit, Acquit, Pacheco. Sé que me comprendes o mejor ahí te la dejo. Perdón si interrumpo, ahí te voy otra vez. Pacheco es casi como Acquit en Pacheco inglés. Está aquí para los compas y las chicas. Es el himno de los barrios y las clicas. Bien pachecos, andamos en la movida. Y ahora todos con las manos para Pacheco arriba. Pacheco está aquí para los compas y las chicas. Es el himno de los barrios y las clicas. Bien pachecos, andamos en la movida. Y ahora todos con las manos para Pacheco arriba. Pacheco está aquí. Radio Con. Escucha, escucha que te interesa. Te ofrecemos en tan solo un clic un asesoramiento íntegro a nivel nacional. En Tu Asesoría Digital te atendemos tanto presencial como telemáticamente y estamos a tu disposición para cualquier consulta o gestión. Realizamos todo tipo de trámites a particulares como a pymes de cualquier sector. Consúltenos sin compromiso en Instagram o en Facebook como @tuasesoriadigital o llamadas y WhatsApp al 623-560274. Tu Asesoría Digital. Hacemos fácil lo difícil. ¿Alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, Pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola. Yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio.

We sorta like Cody, right? The way we mold them, right? I can make you a celebrity overnight. You won't fame, you can take that path. Candle lights when you take a bath. You got such a sensational ass. I'ma get you Jimmy Choo and Mark Jacobs. I could cop a 2003. Make a smile when she sees freeze. I could get you on CDs and DVDs. Take you to BBs and BCBG. I could get you in the places to be into the people. To know and show you things to get into. I wanna be your lover and your confidant. And protect you from others. Don't ever let a brother pimp you. If you want the stars, you can reach them, girl. Y'all take a look at her. She got such an astonishing body. I can see her in some Gucci and Robert Cavalli. And now that she gon' put a hurt on them hard in the party. And you know you kill them in the public clothes. You was born to be a pro. How you pose, taking photos. And I love you cause you're freaking with the dope clothes. Drop it to the flow, look at cold when you roll slow. And I love it when I hit it from the back. And you get on top of me, I have a brother going oh oh. Girl, I love how you roll me right. I can make you a celebrity, yo, why don't we play something these hoes are like? Try whips, I know they like. Twister, you told her right. I can make you a celebrity overnight. Give you ice like Kobe, right? We sorta like Cody, right? The way we mold them, right? I can make you a celebrity. You see how you make a brother break down. I just gotta ask you, what you need? What you need from me? Oh, you wanna be a star? Are you messing with the right one? I could take you there. I can make sure you got all the finest name. Let me be your manager. Come here, girl, I can see you bored. Turn you to the queen that I see you for. Take you shopping those sprees and stores. I'ma get you to the MTV Awards. We about to do a show tonight. You look a good girl, show you right. Take you places I know you like. I can make you a celebrity overnight. Come and girl, you can hang if you're bored. We can do plenty things plus more. I'm about to have you change in the stores. I can even get you to the Soul Train Awards. We about to do a show tonight. You look a good girl, show you right. Take you places I know you like. I can make you a celebrity overnight. Temazo guapo, Celebrity Overnight, Twista, piano, violín, base guapa, ya os digo, esto sí que es un temazo, como diría nuestro amigo KDJ. Esto sí que es un ahí está. Temazo. Y ahora pasamos con otra cosita. Pat Daddy, después de morir, bueno, después de que mataran a Notorious, hizo un álbum conmemorativo llamado No Way Out, y dentro de ese No Way Out está este Been Around the World cantando con Puff Daddy, Notorious y Maze. Escuchen la base porque el Last Dance de, a ver si me acuerdo, porque no lo tengo aquí apuntado, de, a ver, se me ha ido el nombre. Ahora lo busco y os lo digo, pero es Last Dance de Big Bowie, se me ha acordado antes de mirarlo. Tengo una biblioteca aquí metida en la cabeza. Escuchen, Been Around the World. Yo, yo, this Mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason. You got niggas that don't wanna see me rich. You got niggas that's mad cause I'm always with they bitch. Then you got niggas that just don't like me. You know, those PhD niggas. But you know, I pop a lot of shit, but I back it up, though. See, there's a difference. A lot of niggas pop shit, and a lot of niggas don't. If you wanna dance, we dance. Now, trick what, lace who? They ain't what Maze do. Got a lot of girls that'll love to replace you. Tell it to your face, boo, not behind your back. Niggas talk shit, we never mind that. Funny, never find that. Puff a dime sack, write hot shit. Make a nigga save a wine that. Niggas know, you go against the Harlem gigolo. Get your hoe, lick a low, make the bitch drink it though. I represent honeys with money, fly guys and gents. Ride with the tents, that be 35%. Foes hope I lay, so I look both ways. Cops say it's okay, my tent smoke grades, no way. Nigga leave without handing me my shit. Got plans to get my land and my six. Niggas out of town don't understand this shit. Pop champagne like I won a championship. Come on. Playing around the world and I, yeah, yeah. And we been playing, I hate it. I don't know what, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Yeah. Is it our ladies? Or trying to fade in? I was a one bedroom, dreaming of a million. Now I'm in beach houses, cream to the ceiling. Right. I was a gentleman living in tenements. now swimming in all the women that be tense. Ooh. Went from bad boys to the crushed linen men. Now my dividends be the new Benjamins. Hoes of all complexions, I like cinnamon. Mate, you got some hoes, well nigga, send them in. What you waiting for? Let the freak show begin. How they came in a truck? Nah, boss, that's a bitch. Mercedes, come here, baby. Come, you don't like it where it's hot and hazy. Never shady, you must be crazy. It's ridiculous how you put your lips on this. Don't kiss right there, girlfriend, I'm ticklish. And I be switching V's with a wrist full of G's. Nigga, please, I'm the macaroni with the cheese. Been around the world and I, yeah. We been player hated. Say what? I don't know and I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Is it our ladies? Yeah. Or drop the faded. Baby. Now fuck through the world. Even though I'm young, I'm making my bed to see that all ladies come. Yeah. Get them all strong from the tip of my tongue. Licking places niggas wouldn't dare put their faces. Before I die, hope I when they can float by. In the brand new treasure on the old chai. Never my throat dry, even when I smoke lot. Eat the mommy cho chai and drive a low car. We never ride far, pack five in the car. Save money for the drinks, I'm about to buy the bar. Yeah. And everywhere I drive, I'm a star. Little kids all on the corner scream, that's my car. It was days couldn't be fly, now I'm in a T.I. Coming clubs with B.I., now a nigga V.I. Rock tons of gold, enough money I fold. Roll away, you wanna roll, break 100 at the toll. Been around the world, yeah. We been player hated. Player, I don't know when, I don't know why. Why? Why they want us faded? Why they want us faded? Why they hate us? Why they hate us? Is it our ladies? Is it our ladies? Or drop the faded? Say what? Yeah, baby, baby. Pues pasamos de Bad Daddy a un tema que sale en la banda sonora de una película, You Got a Server, o Está Servido, protagonizado por Mark Houston y Omarion, líder del grupo B2K. Os dejo con Timbaland and Magoo, colaborando con ellos Fatman Scoop, y lo que va a sonar se llama Draw. Y con esto y un bizcocho, el próximo viernes a las 8. Besito para ellas, abrazo para ellos, sed bueno, que paséis un buen fin de semana, pero antes no os vayáis, que os dejo con Drop y luego MDJ. Hasta la semanita que viene. Guess who's coming? Timberland, a.k.a. Phil Drummond. Who gon' get it crunk like me, Timberland? Oh, my nigga Scoop, a.k.a. Fat Man. We guaranteed to make the party people bounce. Fellas say, oh, girls say, ah. Looking at the cornrows up in the club. Girl, don't be bashful, girl, back it up. Throw it, girl, like it's potent, man. Shake that ass as fast as you can. White girl, shake it like you burning from a suntan. My dog, grip it, grab it like it was a soda can. What you talking about holding back? Better get on the dance floor, drop it like it was a Cadillac. What you talking about cutting the slack? Girl, you better bend that back. Where my girls roll deep in the club. Can't wait to hit the bar and get effed up. Where my dogs who got more than 100 bucks. Can't wait to freak one of those big old bucks. Before we start to turn it out, you must learn to crunk out. Before we start to turn it out, you must first begin to on the block, now drop. Let a nigga see the coochie pop, now drop. Do the snake, do the freak, do the bop, now drop. Yo, don't stop, don't stop. Real eyes, down south thighs, now drop. Waistline, 5, 6, 7, now drop. One time, all in together, now drop. Yo, don't stop, don't stop. Get your freak on, the club be gone. We ain't put the album out, niggas got they leak on. I done went up in the club, seen a hoe with a thong. Gang, her good at first, she was singing a song. Shorty rockin' Donna, she was pushing and popping. Red bone with a bop, she was stopping and dropping. Stopping and dropping. Girl, it's the part of the song where you need be snaking and whopping. Snaking and whopping. Yeah, ho, Mag made the song. Y'all niggas still popping and locking. Ying no zone and ying the white girl. Ain't turbo, rocking the damn curl. Watch Mag ho, I'ma break it down slow. When you get it right, girl, girl, for what you know. Wiggle the beat, stop. Drop, get up, sneak, freak, rock, wiggle a bit, stop, drop, get up, sneak, freak, rock, get off the wall, hands off your balls, yeah, nigga with the brick in your hand trying to ball, you don't want shorty, I don't show you to dance, go, go, go, twice, you don't lost your chance, now stop a big pun, stop a big pun, see the coochie pop, now drop. Do the snake, do the freak, do the wop, now drop. Yo, don't stop, don't stop. We're high, down south thighs, now drop. Waistline, 5, 6, 7, now drop. One time, all in together, now drop. Yo, don't stop, don't stop. Guess who came with a cape on his back, pulled up with some gin, hopped out the Cadillac. Mag is chillin', Tim is chillin'. When I get up in this club, I'm making a whole killing. Got no gang, but I got big cash. Mess around, I be leaving this club with Stacey Dash. I ain't cute enough, but my Jimmy got a flick in his shimmy. I'm in the club pullin' hoes with Timmy. All my shadow people, pick it where you at. All my Broadway people, pick it where you at. With my fellas in the back with the carny at. With my girls who think they got it like that. All my independent women, pick it where you at. All my get money dog, pick it where you at. With my girls with the thong that shaking. If you love to sing along, nigga, holla.